si tonto me dejas me lo hago. Cuando aprieta el sol, ¿quién apagará mi hoguera? Si callas mi voz, tirarás trancamonedas. Golpes de tambor retumbar en mi cabeza. Siempre la misma movida, no hace falta que me digas el camino que hay que pillar. Hay trilero que te hemos cazado, cuando tú venías ya me había alargado. Que se enteren esos necios que el coraje nunca tuvo precio.